No te vayas. No me he movido. Dime algo bonito. Claro. ¿Qué quieres que te diga? Miénteme. Dime que todos estos años me has estado esperando. Dímelo. Todos estos años te he estado esperando. Dime que te habrías muerto si no hubieras regresado. Me habría muerto si no hubieras regresado. Dime que aún me quieres como yo te quiero a ti. Aún te quiero como tú a mí. Gracias, muchas gracias. Deja de que... compadre. Perdón, es que la palabra...